En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a esto que es Biotransmisiones FM, presentado en el marco de la exhibición Al conjuro de este código, Tecnofeminismos para reescribir el mundo. Se trata de una performance realizado por el colectivo Electrobiota, Gabriela Mungía y Guadalupe Chávez. Es una exploración sonora que emerge de un encuentro sensible con los territorios rizosféricos a partir del desarrollo de biotransmisores do-yourself. Se sonorizará la actividad eléctrica de los suelos, donde estas frecuencias de alteridades oscuras están retransmitidas vía frecuencias moduladas, hackeando y expandiendo las redes de comunicación humanas u otras frecuencias y ritmos no humanos. A modo de una gran red híbrida orgánica radiofónica, raíces, hongos, bacterias, minerales y el agua y diversos flujos se enredarán en constantes impulsos simbióticos y de cooperación. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso desde el Centro de Arte Sonoro, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, para Argentina, América Latina y resto del mundo. Por favor, un fuerte aplauso a Electrobiota. Still so beautiful. realmente el fisiológico. Gastronomía, como decías vos, turismo, reuniones, eventos. En vivo, Radio Caso.